iban un suspiro de aventura sin amor. El sentimiento había perdido. No podía ver la luz, como un sueño apareciste tú a llenar mi alma. ¿Cuántas mañanas yo te esperaba? ¿Cuánto anhelaba el volver a sentirme así? Tanto buscarte, no pude encontrarte, por fin soy feliz. Tú eres fuego intenso en la manera que me amas y haces que la luna sea testigo de este amor. Tú convertiste el invierno en primavera y en tus manos tienes hoy mi corazón y adivina qué. De aventura sin amor, el sentimiento había perdido. No podía ver la luz,